hotel. All full of romance for someone that you met. And telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, edición de hoy jueves 22 de agosto. Comenzábamos con Separate Lives, una canción de Phil Collins con Marilyn Martin. Y ahora sí, continuamos con esta de los New Kids on the Block. Sí, efectivamente, están acompañando a Tommy Page en esta canción que se llama I'll Be Your Everything. John Jairo Muñoz acompañándolos. 11 de la noche, 4 minutos, Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. So long that I've waited for a

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Manic Monday, una canción de la agrupación de Bangles. Pues bien, resulta que una de las integrantes de la agrupación de Bangles está de cumpleaños hoy. Ella se llama Deborah Mary Patterson. Nació el 22 de agosto de 1961. Es baterista de The Bangles, o bueno, la banda en este momento pues está... y en entredicho, como que van, como que vienen, como que están, como que no, como que se separan, como que no. Debbie o Deborah Mary Patterson hizo la voz líder en dos canciones de The Bangles, en Going Down to Liverpool de 1984 y en Be With You de 1989. Debbie Patterson es la hermana menor de la guitarrista líder de The Bangles, Vicky Patterson. The Bangles alcanzaron el número uno en Billboard en dos oportunidades con las canciones Walk Like an Egyptian de 1986 y con Eternal Flame de 1989. Vamos con Eternal Flame de 1989, The Bangles, para celebrar el aniversario de una de sus integrantes y la canción Eternal Flame. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Darling,

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. De medianoche, una power ballad. Bueno, después de haber escuchado a los alemanes Bad Boys Blue con Save Your Love, Guarda Tu Amor, vamos con Dokken y Alone Again, Solo de Nuevo. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I'm all alone. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Yeah. Estrellas de medianoche. Una power ballad. Thank you.

Two Less Lonely People in the World. Ahí con esa canción de Air Supply comenzábamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y con esa canción comenzábamos también un día más, porque ya estamos a viernes, son las 0 horas y 5 minutos del viernes 23 de agosto del año 2024. Y bueno, vamos a ver qué sucedió en una fecha como esta en la historia. Un 23 de agosto, año 79, año